Diana y yo decidimos traducir este libro porque veíamos que, aunque es un libro del año 1997, pues el discurso que él plantea es absolutamente urgente hacerlo hoy. Más incluso que cuando él lo escribió, ¿no? Cada vez más el discurso de que la cárcel es necesaria y todos los conflictos deben pasar por el circuito penal cala más en la sociedad, y justamente lo que Vincenzo viene a decir es necesaria la abolición no solo de las cárceles, sino del sistema penal. ¿Y él cómo llega a hacer esta afirmación? Bueno, pues lo hace a través de una serie de afirmaciones, siempre de su experiencia de estar durante 33 años en prisión, y que se podrían concretar en algunos puntos que voy a intentar transmitir súper brevemente. En primer lugar, es la idea del dolor. Él pone, además, en el título del libro, ¿no?, Los dolores y las penas, pone en el punto de mira la palabra dolor. Porque es importante, los dolores y las penas, él utiliza, bueno, pues este título en contraposición a Los delitos, de los delitos y las penas, que es un libro que escribió Cesare Beccaria, también un italiano, y con el que se supone que empieza el derecho penal moderno. El derecho penal que hoy tenemos, ¿no? La construcción de la autoría, de la participación, de toda la teoría del delito y todas estas cosas por las cuales al final un juez acaba juzgando a una persona, él coge ese título y dice, no, de los delitos y de las penas, no, de los dolores y de las penas. Poniendo el punto de mira, es decir, el sistema penal lo que hace es generar dolor. Y en última instancia los jueces, a través de un método deductivo, lo que hacen es legitimar la aplicación de dolor a otras personas. Por tanto, él dice, si utilizamos un lenguaje más accesible y no tan técnico, para las personas se darán cuenta que cuando hablamos de derecho penal, hablamos del derecho del dolor, del derecho a infligir dolor, y por tanto estamos hablando de castigo institucionalizado. Esto por un lado, pone el punto de mira en la pena. Por otro lado, él describe muy bien en el libro todo el proceso de deshumanización que se da lugar dentro de la prisión. Hace un gran hincapié en todos los efectos psicosomáticos del encarcelamiento y llega a la conclusión que casi que es una forma inteligente del cuerpo de sobrevivir en un espacio anormal para el ser humano, o sea que casi que es la salvaguarda de todos estos efectos psicosomáticos. Por otro lado, como todas las relaciones se transforman, hay relaciones obligadas y aquellas que son libres se reprimen, pues sea con la pareja, con amistades, con familia. Y también habla, bueno, pues de esa conversión de la personalidad que poco a poco, la pena privativa de libertad pues le lleva a una persona. Entonces tenemos el dolor, el delito igual a infligir dolor, proceso de deshumanización, y luego por otro lado describe también muy bien cómo, y lo hablábamos un poco antes de empezar la grabación, cómo al final el sistema penal, los juicios y todo lo que lleva alrededor no son nada más que un show, ¿no? Un show micro de lo que es el reflejo social, es decir, es un espacio en el que determinadas personas con una jerarquía y una autoridad impuesta están legitimados para poder castigar a otra persona que se convierte en lo que no se debe ser socialmente, es decir, ante la sociedad hay una persona que manda y otras dos que representan el bien y el mal, por decirlo de alguna manera. Las víctimas, que tienen que ser aquellas personas que representen lo bueno de la sociedad y a quienes hay que defenderlas, y las otras personas, que son lo que no se debe y lo que no se debe hacer, cómo no se debe ser. Y fomentando de esa manera dos cosas: una, el miedo y la prevención general, la intimidación a las personas, y luego, por otro lado, creando chivos expiatorios, ¿no? O sea, el sistema llega a castigar a determinadas personas como reflejo y casi imagen para que el resto de las personas no hagan esto. Entonces, en base a estas tres cuestiones, que súper rápido he tratado de transmitir, pero que él de verdad precisa muy bien en qué sentido habla de show, de cómo se relega a las víctimas, lo mismo que para hacer políticas criminales duras se les enaltece, este proceso de deshumanización, por qué habla del tecnicismo jurídico como un invento y un engaño, cuando se tendrían que solucionar los conflictos de otra manera, pues él le hace situarse en una posición abolicionista radical. Nosotras, Diana y yo, hemos denominado un poco el planteamiento de Vincenzo como el abolicionismo de la cultura del castigo. ¿Por qué? Porque Vincenzo dice, no es suficiente abolir las cárceles. No es suficiente abolir las cárceles y dotarnos de un sistema penal diferente, con unos principios diferentes. La cárcel es irreformable, el sistema penal tal y como se ha construido desde que Beccaria escribió Los delitos y las penas es irreformable. Tenemos que construir otras cosas, tenemos que construir otra cosa. ¿Cómo? En base a una cultura del no castigo. Y él, hay muchos autores que han planteado la necesidad de la abolición de la cárcel, por ejemplo, Pavarini y otros que han hablado de la abolición de la cárcel, el sistema penal, Hulsmann, Nils Christie, y él da un paso más. Dice, es absolutamente necesario un avance social integral en pro de la cultura del no castigo. Y no tenemos que esperar a que vaya desapareciendo y convirtiéndose el sistema de resolución de conflictos, como él prefiere denominarlo, no sistema penal, porque ya la idea de pena y la palabra pena igual a dolor tiene que desaparecer, sino que no hace falta esperar a que toda la sociedad cambie, todo el sistema económico cambie, toda la educación cambie para cambiar esto. Todo tiene que ir de la mano, porque todo está dentro de un fenómeno integral en el que si el sustrato es la cultura del no castigo, todo será mucho más fácil, ¿no? Y él plantea estrategias de cómo llegar a esto. Plantea la solidaridad, ve de la cultura capitalista de hoy, la cultura de la solidaridad, y hace una referencia muy interesante de cómo la pena al final es como una mercancía. Yo hago algo mal y yo te pago con mi pena. De hecho, hay cantidad de libros pagando tiempo, pagando cárcel, ¿no? La pena igual a mercancía. Entonces plantea estrategias sociales de cómo poder llegar, bueno, pues a esa alternativa radical que él plantea de la abolición de la cultura del castigo. Y justamente es por esto, por lo radical de ir a la raíz de los problemas sociales, que Diana y yo pues decidimos traducir este libro, porque nos parecía que la situación en la que estábamos hoy era este discurso que saliera a la calle y que se viera que la cárcel no es algo que de pronto unos marcianos han llegado aquí, la han puesto, y que es algo que no puede desaparecer. Es algo que históricamente se determina en un tiempo concreto y que puede desaparecer, y que podemos dotarnos, si somos capaces como sociedad, de dotarnos de un sistema de resolución de conflictos diferente al que tenemos. Complicado, sin duda, pero él plantea estrategias. Bueno. Bien, bien interesante, desde luego, sí. Vamos a dar la palabra a Madres contra la Droga. Están aquí, como hemos dicho, Sara y Carmen. Les hemos pedido que nos cuenten, pues en toda su lucha contra la cárcel y contra la droga, ¿qué dirían alguien que está ahora, ¿no?, empezando o con ganas de enfrentarse a este sistema tan monstruoso, ¿no?, que a veces que no se sabe muy bien por dónde empezar? ¿Qué claves habéis aprendido? ¿Qué le diríais a gente que está peleando? Bueno, en nuestro caminar, casi 30 años por las cárceles del Estado español, hubo un punto de inflexión muy importante para peor, que fue cuando pasó Cárceles dejó de ser de Justicia y pasó a Interior. O sea, las garantías que podía tener por la independencia se fueron al carajo, y hasta se hacía la primera comunión en el Ministerio del Interior. El Plan Nacional de Drogas pasó al Ministerio del Interior. Entonces, eso fue un paso muy importante en la represión y en empeorar las cosas. Aquí también se da como en Italia, la cultura del premio. Si eres bueno, vas de permiso, si no, con todo el conflicto que conlleva dentro y fuera. Los chavales se cansan de salir y tener que volver a entrar voluntarios. Hace una semana se ha suicidado nuestro último chaval que salía y entraba. Ya no está, porque ya no aguantó más el volver voluntario a un sitio. Dice que él ya no iba más. A lo largo de nuestra lucha, el hecho más importante fue lo que nos peleamos para que la gente conociera lo que estaba pasando en las cárceles. Si no, hubiéramos sido cómplices si no se contaba, y la asociación tenía como fin el contarlo. Visitamos en todos los centros sociales, nos consultaron el movimiento insumiso antes de entrar, el MOC, que yo sé si elegían la cárcel como arma dentro de su lucha. Hablamos con ellos, se nos propuso ser autoinculparnos, pero la autoinculpación significaba que si el chaval con el que nos autoinculpábamos iba preso, nosotros teníamos que ir y no pudimos serlo porque no estábamos dispuestas a entrar voluntaria en la cárcel si escondíamos a nuestros hijos. ¿Cómo íbamos a ir voluntaria? Madres analfabetas decían, pero es que nosotros estamos en contra de la cárcel, es que los sacamos a los nuestros del país, ¿cómo vamos a ir voluntarias? No pudimos autoinculparnos porque no estábamos de acuerdo, porque la cárcel es lo peor que le puede pasar a una persona. Sí que también hay obra hablando de cómo la cárcel en sí ya destruye, pues Jesús Valverde escribe la cárcel y sus consecuencias, habla de los colores, de los olores. Julián Ríos escribe un kilómetro en línea recta, o sea que sí que hay textos, ¿no?, que llevan ahí, pero que tampoco los de todo el mundo. Y nosotros nos considerábamos en la lucha lo que dice este señor, según, ¿cómo te llamas? Según Paz, tiene un discurso anarquista. Yo tengo una amiga muy anarquista. Pues se enfadará. Pues sí que tiene cosas de... Sí tiene. Pues mi amiga si sabe que es marxista no lo quiere, no le da ni el libro. Le diré que no sé lo que es, porque ella no quiere a los marxistas. Mi amiga dice que lo único que mantiene el Estado es las cárceles y el ejército. Por eso siempre están ahí, porque si no, no existiría el Estado. O sea que él tiene un discurso anarquista. Díselo de mi parte y le das un beso, si lo ves. Nosotros fuimos asquerosamente reformistas, siempre hemos luchado para que la ley se cumpla. No podíamos avanzar más porque no se cumplía la ley. Hemos sufrido lo que era la mujer en la cárcel. Ahora mismo somos el país de Europa que tenemos mujeres presas. Dona y Presó, una asociación catalana, ellos hicieron un estudio. Si los chavales que entran, que los detienen, pues a lo mejor el 25% sube a la cárcel y los demás salen, la mujer estaba en torno al 60% y el 70%. La que caía en el juzgado iba para arriba. Hemos vivido cómo se le quitaba a los niños a las presas. No solo perdían su libertad, perdían el derecho a estar con sus hijos, a ellas elegir quién quería que cuidaran a sus hijos. No te doy. Estamos muy agradecidos a las organizaciones que, sin tener allí la materia prima como la teníamos nosotros, pues se luchaban como presos de Galicia, las alaquetas de Pamplona, Bilbao y Gasteiz, Asapa de Aragón, la Asociación contra la Tortura, ALA, la Asociación Libre de Abogados, que siempre había un abogado dispuesto a, sin pagarle, hacer algo por un preso. Estamos muy agradecidas. Pensamos que la cárcel no sirve para nada. De hecho, hay grandes escritores, tú los nombras porque tú eres una estudiosa, yo soy una ama de casa, que han publicado que la cárcel no vale para, que al contrario. Nosotros, como cuando formábamos parte de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas, nos reconocieron en Ginebra, me parece que fue, que la cárcel en España, solo por ser cárcel, como es, ya era tortura. Se reconoció. Se dio un paso muy importante, también muy peligroso, a lo que significaba igualar las cárceles con las americanas. En las cárceles norteamericanas, yo he visitado cárceles en Norteamérica, he estado donde está Mumia, donde mataron a Sacco y Vanzetti, donde estaba Leonor Peltier. Hice una ruta turística por las cárceles. Sí, pues allí tienen trabajo, pero es que los presos con su trabajo se pagan el proceso, el que le castiguen, el que le encarcelen, pagan todo. Aquí ahora y ahora también, pero antes no, antes declararse insolvente y ya estaba, pero ahora tienes que pagar. Y si no pagas la multa o la responsabilidad civil o el proceso que te ponga, no sales de permiso. Entonces estamos casi igualitos que lo que significan las cárceles americanas. No tiene nada que ver lo que pasa con lo que la ley penitenciaria dice, ¿no? Y la otra respuesta de que sea la seguridad privada, porque en las leyes internacionales solo torturan los uniformes del Estado, Pues eso ya en las cárceles de menores no existe, porque son guardias de seguridad que no son del Estado. Y matan o violan a una niña o matan a un niño, porque van unos pocos ya muertos y es una falta, no es delito de tortura, ¿no? Bueno, pues todo que una ama de casa, que somos institución de los suelos, sepamos todo esto, lo hemos aprendido en la puerta de la cárcel y visitando a los chavales. Yo he visto, lo que más me impactó a mí de la cárcel, bueno, por la primera vez salí con frío. Lo que más me impactó era, yo iba a visitar a presos a Carabanchel, Madrid, y resulta que había un montón de mujeres que a lo mejor llegabas y mirabas a tu vecina o al otro y nadie sabía que estaban sus hijos presos, ¿no? Pero ya después de mucho tiempo se conocían. Y ahora llegaban y decían, fulanita, que no has venido a comunicar la semana pasada, ¿qué te pasó? Ay, hija, que hizo la comunión mi nieta, mira las fotos. La puerta de la cárcel, con lo doloroso que es, y lo peor que le puede pasar a una persona, y sobre todo a una madre, porque los padres no van a la puerta de la cárcel, van poquitos, tener al hijo preso se convertía en un sitio social, donde se enseñaban fotos, cómate, presto esta revista, mira qué vestido más bonito, ay, no vea, o sea, habían implantado en su vida el dolor y la desesperación como una cosa normal. Y desde esa impronta no se lucha. Luego también vi cómo usaban la cárcel para crear odio para la gente del País Vasco. Estaban todos los presos de ETA en Carabanchel, porque como los juzgaban en la Audiencia Nacional, los tenían ahí. Y a lo mejor estaba la gente pasando frío toda la mañana y llegaban a las 10, 11, un autobús de Bilbao o de San Sebastián, de donde viniera. Cortaban las comunicaciones, comunicaban los vascos, se iban y entonces decían, estos que son unos asesinos, mira, y ahora llegan y los cuelan. Y nosotros aquí desde las 7 de la mañana para coger buena hora y ya nos... O sea, ¿cómo usaban la puerta de la cárcel para que crear odio hacia la gente del País Vasco? O sea, y yo hablé un poquito, Carmen, pero eso es lo que yo aprendí y que me alegro de que este señor haya escrito esas cosas tan, tan bien, porque es toda, solo desde la información van a cambiar las cosas. Y que sepa que tiene ideología anarquista, ¿eh? Yo no soy anarquista. Y ahora mi compañera Carmen me va a contar más cosas. Dime. No, directamente. Dime hacerla. Sí, pues también como nos ha contado Sara, ¿qué le dirías a alguien que está ahora en la lucha contra las cárceles? ¿Qué has aprendido en toda la lucha de madres contra la droga? ¿Qué claves? ¿Qué habéis descubierto? Pues ese nivel de esa información, ¿no? Que si no conoces el proceso, no lo conoces por dentro, pues puedes ir dando palos de ciego, ¿no? ¿Cuáles serían las claves? A ver, lo primero es decir que el que comience la lucha dentro de las cárceles, si piensa que que se va a poder conseguir algo, esto es derrotista lo que voy a decir. Y lo digo por lo siguiente. Al principio, cuando nosotros empezamos, pues las cárceles era, como decía Sara, eran más familiares. Los presos se veían en el patio, se contaban sus penas, podían organizarse para luchar desde dentro, pues porque, bueno, había gente que, por ejemplo, hace años no entró por el tema de la droga, sino pues por otros delitos, y luego, sin embargo, se convirtieron allí dentro en toxicómanos porque entró la droga en la cárcel, así controlaba a la población reclusa. Pero, como digo, eran más humanas las cárceles. Luego ya después, nosotros hemos pasado de todo. Nosotros, para ver a los presos, no queríamos entrar dentro. Queríamos tener el derecho de verlos como amigos o como familiares. Por lo tanto, si pedíamos vis-a-vis, éramos las putas de los presos. Nos desnudaban, nos hacían perrerías. Pero ¿qué pasaba? Que nosotros denunciábamos. O sea, íbamos a la cárcel y si teníamos una historia, pues lo denunciábamos públicamente. Con el paso del tiempo, yo lo que he visto dentro de las cárceles es eso. Con la lucha en la cárcel es eso, que se ha deshumanizado. O sea, al convertir las clases antiguas en cárceles, lejos de la población, modulares, ya las familias, como dice Sara, ya no se hablan en la puerta como se hablaban antes, que tú llegabas a la fila y iba por la letra, todo eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Que dentro Claro, nosotros queríamos que la cárcel desapareciese, pero la cárcel, desgraciadamente, la tienen ahí y ahí está. Entonces, resulta que en el tiempo que hemos ido denunciando, parece como que se ha ido empeorando. ¿Por qué? Porque tú antes el preso, por ejemplo, le podías, era más asequible de verlo. Estaba el hospital, aquí en Madrid, el hospital penitenciario, que era una porquería, pero por lo menos no se morían los presos como se mueren ahora en las enfermerías y sin atención médica. Al ser modulares, se ven menos, tienen menos relación, no pueden organizarse, porque yo creo que es muy importante que dentro de la cárcel exista gente como este chico que pueda sacar sus ideas de lo que vive dentro, que lo saca a la calle. Y por lo tanto, eso es otra maniobra política, que lo han hecho así, las cárceles así modulares, para que no haya humanización. Una cárcel no es humana, pero bueno, antes yo me acuerdo cuando fui una vez a Granada, que la cárcel estaba dentro del pueblo, o sea, dentro de la ciudad, y desde, o sea, la gente, tú veías el patio, hablabas con los presos, ahora es imposible para los familiares, o sea, deshumanizado totalmente. Y luego yo creo que todo esto tiene un vamos para lo siguiente. Veréis, yo creo que primero las hicieron modulares, ahora lo van a privatizar, porque como dice Manoli, la chica esta anarquista, es el negocio del siglo. Y claro, el Estado se tiene que ahorrar, que luego a lo mejor se lo va a gastar por otra parte, pero es igual. Yo creo que las van a privatizar y así ellos se van a lavar las manos. La cárcel es una pistola que tiene el Estado apuntándote a la cabeza por si haces algo malo, te encierran, y en la cárcel falla la reinserción esa que dicen, entre comillas, que no, eso yo esa palabra la odio. Por ejemplo, nuestros presos nunca vieron a una trabajadora social, nunca vieron a un psicólogo, nunca vieron a un educador que les preparase la salida a la calle para que luego pudiesen está reinsertado, entre comillas, que esa palabra no nos gusta, pero bueno, es lo que pide el Estado, ¿no? Tú has hecho un delito, yo te meto ahí, tú pagas y lo pagas y entonces sales de la cárcel, se sale peor que se entra. Por lo tanto, imagínate qué mensaje que estoy dando, pero es que es así como nosotros lo vemos y lo hemos vivido todos estos años. Luego después yo creo que habría nosotros, la gente de la calle, o sea, el gobierno, el Estado, lo vende muy bien. El tema de la cárcel, porque claro, con la tú has cometido un delito, tú has matado, tú has hecho esto, has robado tal, a la cárcel. Y entonces a nosotros, a la gente de a pie, nos interesa porque claro, tenemos que estar protegidos del mal. Sin embargo, no, somos tan ignorantes que no nos damos cuenta que cuando salen de la cárcel, para lo que se entiende, entre comillas, que habían entrado, no ha servido para nada, porque yo recuerdo a nosotros, a algún juez, pedirnos, por ejemplo, el delito de violadores. Pues a nosotros nos pidió una jueza una vez que nos le llevásemos al violador porque pagaba ya, porque era viejísimo el señor aquel y tenía que salir a la calle, nos pidió a nosotras, a Madres contra la Droga, que nos le llevásemos nosotros. Ese hombre no había tenido nunca un tratamiento dentro de prisión. Claro, ¿qué pasó? Que nosotros, con nosotros casi le volvemos locos, ¿vale? Porque nosotros tenemos el tratamiento, lo primero, del cariño, de que vaya recuperando la dignidad, de que no se nos caen los palos de los sombrajos por mucho que haya pasado en la vida. Entonces, claro, la alternativa a la prisión, que somos la verdaderamente lo que tenemos que tener para que este chico que escribe el libro pueda salir, o otros que vayan a entrar puedan tenerlo un poco más fácil, pues es que no existe. Entonces yo pienso que de la cárcel, mira, es lo que tenemos de que ha hecho el gobierno para que, y como dicen los militares y la cárcel, y ya está, y es lo que hace rico al Estado. Yo me preocupa mucho el tema de los menores, de los niños, porque por ejemplo, un adulto, como es que no me acuerdo cómo se llama, Vicente, pues un adulto, o sea, nosotros, los presos que nosotros conocemos, un preso es juzgado le juzgan, le condenan y paga, ya está pagando, pero tiene un juzgado de vigilancia penitenciaria, que si hay algún problema dentro de la cárcel, aunque no exista, pero puede tener acceso a ello. Pero ¿y los niños con las cárceles de menores que hay? Sin una vigilancia y sin nada, eso sí que nos preocupa a nosotros, y ojalá que Vicenzo y gente como Vicenzo saquen estos libros y hablen de estas historias, porque nosotros hemos vivido mucho y se nos han muerto muchos chavales dentro de la cárcel. A nosotros, o sea, hemos denunciado cómo estaban muriéndose de sida dentro de la cárcel, cómo los sacaban de la cárcel para esposados al hospital para morirse. Una vez denunciamos que había, ¿cuántos eran? Ciento, no sé cuántos presos que habían muerto y no contaban en instituciones penitenciarias. ¿Dónde habían muerto esa gente? ¿Qué está pasando? También hay que denunciar hoy en día para todo el que quiera entrar a trabajar en la cárcel. ¿Qué está pasando? Que los presos ahora están pasando hambre. Está volviendo otra vez el peculio. Porque claro, si hay recortes ahora, los nuestros resulta que es que los van a matar de hambre. En Salamanca, en un mes murieron 7. Hace 2 meses que estuvimos nosotros en la cárcel de Salamanca. O sea, estuvimos en Salamanca, nos lo denunciaba la gente de allí. La gente sigue muriéndose porque o son suicidados o se suicidan. ¿Y los sobredosis de metadona? Ni te cuento. Entonces yo pienso que mientras que no haya un tratamiento, si es que es verdad que lo tienen que tener, o una reinserción, llámalo como quieras, para poder recuperar a la población reclusa, que salen a la calle, que es que tienen que salir a la calle algún día, de no ser que les pongamos, oye, seamos más sinceros, les damos la pena de muerte, les pegamos un tiro y ya está. ¿Por qué se nos llena la boca de decir tanto en Europa por ahí que somos tan progres? No, señor, el derecho fundamental de los presos es asistencia médica. Que puedan comer bien, que puedan visitar a sus familiares sin que les metas represalias, como a una chavala que tenemos nosotros, que resulta que tiene miedo porque su marido dice, oye, que mi mujer quiere ir a hacer pis, y bueno, cosas de ese tipo, que hoy en día se sigue torturando y se ve mucho menos porque las cárceles son modulares y son más aisladas. Y por lo tanto, ese es es un mensaje poco esperanzador para la gente que quiera trabajar en las cárceles, pero por otra parte, si no vamos a la cárcel y no tenemos contacto con esos presos, no sabemos, no podemos denunciar lo que estamos denunciando hoy aquí. Sí, Isapara. Nosotras todos los años para marzo vamos a la Mani de las Mujeres y llevamos una pancarta de las mujeres presas también existen. Y yo lo que sí que me gustaría que contaras, también se dio con los presos de las Brigadas Rojas, los políticos italianos, que se negaba en Italia que había presos políticos, que todos eran comunes y asesinos, como aquí en el Estado español, que se negaba. Aquí no había presos políticos. Ni siquiera los insumisos eran presos políticos. Se negaba. Pero entonces, si no es preso político, ¿para qué crías los fíes? ¿Para qué los dispersas? Pues trátalos igual que los comunes. Yo quería recordar ahora, quería recordar, fíjate, es que se me ha venido a la cabeza ahora, en el tema de las mujeres. Había dos gitanas presas que estaban pagando pues un delito de robo, o sea que no. Y por lo visto hubo una pelea con las funcionarias y se le convirtió en cadena perpetua, pero vamos, las chicas estaban, las aislaron, las metieron fíes, primer grado, pero bueno, aisladísimas. Esas mujeres cuando salían al patio no podían soportar estar con otras. Conocí a una chica que tuvo un bebé en la cárcel en Logroño. Como estaba presa, al bebé no le registraron. En el registro civil de, tú sabes que le abren un libro de familia, el padre fulanito, pues madre no constaba, no ponía madre muerta, no, madre no consta, o sea, ese niño no lo había parido nadie. Como la mujer estaba presa, no podía salir a meter a su hijo en el libro de familia. La trasladaron, como era una cárcel que no era para madres, que no había niños, la trasladaron a Carabanchel. La mujer cogió una infección en el pulmón. Soto. Bueno, al Soto, a Madrid, sí, que Carabanchel ya no existía. A Soto, perdón. Entonces, la mujer cogió, porque tenía sida, cogió una enfermedad en el pulmón, se la llevaron a La Paz y nos pidieron a nosotras, desde La Paz, desde el Hospital de La Paz, que la llevásemos a morir con nosotros, que la cuidásemos, porque claro, estaba ya muerta prácticamente. El bebé estuvo 4 meses en la cárcel cuidándole las presas y al bebé ya al 4º mes lo trasladaron al Hospital del Niño Jesús y nadie quería ese bebé porque tenía anticuerpos. El daño que le hicieron a esa mujer y a los niños fue tremendo. Esos niños hoy en día están bien, pero la madre no se murió porque resulta que es que nosotros la cuidamos tanto que se puso buena. Pero quiere decirse que, para que veáis la indefensión que tienen las personas que están presas y encima las mujeres. Perdona. Si te parece, Paz, respondes al final. Ya entramos en tertulia, nos preguntamos todos entre todos. Sí, vamos a darle la palabra a Ángel. Sí. Ángel, le queríamos pedir si nos podía contar un poco si está habiendo cambios en las políticas penitenciarias a raíz también de la crisis. Si está aumentando la gente que entra a las cárceles, si se está criminalizando la pobreza entre más gente por drogas, por trapicheo. Sabemos que en época de escasez es obvio que se recurre a esferas económicas ilegales o alegales para conseguir sobrevivir, ¿no? ¿Qué está pasando en las cárceles ahora? Bueno, a ver, todo esto se encabeza con el tema crisis. La crisis, la estafa. La crisis como excusa para todo. La crisis como negocio para intentar eliminar derechos, logros sociales que ha costado siglos, años, décadas, siglos, millones de personas que se están evaporando delante de nuestras narices. En un lustro y medio y pico han desaparecido derechos que pensábamos que eran intangibles, que eran para toda la vida, y sin embargo la perspectiva es que se han ido para no volver. Dentro del paquete de la crisis está el miedo. El miedo es, nos lo han insaculado a nosotros, a toda la sociedad. Y bueno, hay un libro que leí hace bastante tiempo, que es de 1998, y la verdad que es una premonición, porque habla de que en Estados Unidos se hizo un experimento sociohistórico único, por el cual se sustituyó la relación de la pobreza desde el bienestar al estado penal. Y eso nos sonará, porque donde antes veíamos un pobre, ahora vemos un posible delincuente. Ahora vemos jóvenes y nos dan miedo. Un sin techo, una persona sin salario, un desahuciado, antes infundían pena y compasión. Ahora parece que la gente le da miedo. La crisis ha sacado lo mejor y peor de la sociedad. Yo creo que hay sectores que bueno, los ves día a día, que luchan, se solidarizan, apoyan, están en todas las luchas y bueno, ha sacado lo mejor de la solidaridad de la gente, pero también ha sacado lo peor. Hay gente, pues bueno, que con mayor o menor legitimidad tiene miedo a perder su trabajo, a perder su casa, a que si una persona rechaza un trabajo porque no es digno, hay otra persona que lo va a coger. Entonces, bueno, nos ha creado una sociedad dual, muy compleja, pero que a todas vistas parece que nos está ganando la baza la otra sociedad, la sociedad del miedo y la sociedad que se deja convencer por todos los medios de comunicación del miedo. De tal forma que este discurso de Estados Unidos, que intentó, hubo una época en que se desinstitucionalizó, pues se sacó de los centros cerrados a los enfermos psiquiátricos, intentó una política de cárceles abiertas, pues todo eso dio la vuelta como un guante y vino al revés. Se volvió a encerrar a la gente, los centros cerrados y tal. Entonces, ese discurso pues ha llegado como las hamburguesas, las patatas fritas, las películas del oeste, los bonos basura, todo eso ha llegado a Europa y bueno, pues nos lo han colado. Nos lo han colado, pero nos lo han colado de una forma que es muy dura. Porque efectivamente el derecho penal está para son los médicos del dolor. Los profesionales del derecho, hay un estigma muy evidente. Los médicos van de blanco y los jueces van de negro. Son las batas negras. Todo lo que tenga que ver con la justicia va de negro. ¿Por qué? Porque la justicia, bueno, el sistema penal, lo que tiene que hacer es implantar dolor. Incluso hay una lista de espera para implantar su dolor. Entonces, cuando tienes que esperar un juicio años, es para que te pongan tu dolor. Entonces, eso está inventado para ello. Entonces, llegó un momento en que la cárcel desde que se fundó siempre se ha dicho que está en crisis. Lo dijo Foucault, que era una cosa horrorosa, que no servía para nada, pero es como decían de la Thatcher, que era un enfermo con muy buena salud. Entonces la cárcel sobrevive a todo. Y en las últimas décadas pues nos engañaron, incluso los sectores más progresistas, sectores de todo tipo, como que el Código Penal era la solución de todo. Y de repente, pues sectores ajenos a la represión, al castigo, cayeron en la trampa. Entonces el Estado dijo, bueno, ¿queréis que metamos vuestro delito? Pues lo metemos. Delito ecológico. De género, delito de género. Delito de no sé qué. Entonces todos vieron conformándose porque todos vieron su delito en el Código Penal. El Código Penal ha engordado como el libro de Petete desde que yo empecé, es que no tiene más que artículos y cada vez más delitos. Sin embargo, nos han estafado porque, por ejemplo, es singular que tenemos el delito ecológico por A y por B, pero pasa lo del Prestige y no hay nadie en la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el Estado dice, tú quieres tu delito, te lo pongo. Pero no va a entrar nadie, eso no te lo dicen. Al final, ¿quién entra? Los mismos. Y algún despistado, que bueno, pues que puede entrar casualmente, pero si os dais cuenta, es como si a ciertos sectores de la sociedad, los adinerados, es como si la cárcel los expulsara, ¿no? No los acepta y salen pagando sus fianzas de repente, ¿no? Entonces, desde ahí, el Código Penal es una trampa, donde hemos caído todos, donde se ha creído todo el mundo que ahí estaba la solución. Y bueno, yo he hablado con directores de prisiones y te dicen, ¿y qué hago yo con esto? Tengo aquí un violador, un señor que conducía borracho, otro que no ha pagado, que le quedan 200 euros por pagar de multa, y todos juntos, y todo que se pone, y todos juntos. ¿Y qué hago con esto? Es como decían que es como la solución para todo. La pastilla, la misma pastilla no puede resolver todos los problemas sociales. Es más, la cárcel no resuelve nada. Es un aparcadero. Un aparcadero de gente donde, bueno, pues la cárcel se inventó, pues la inventaron los cuáqueros para meter a la gente. Luego llegó la revolución industrial y dijeron, pues los ponemos a trabajar. Luego llegó el doctor Jenkins y los puso, metió psicólogos, pues como no podían salir corriendo, pues los vamos a tratar. Que de ahí viene el tratamiento. Vamos a tratarlos como si fueran enfermos. Y todo eso con un sesgo religioso, que no sé si habéis pensado alguna vez, pero todo tiene un sesgo religioso. Centro penitenciario viene de cumplir la penitencia. La pena viene de pena. Redimir, redención. Todo desde ahí y te absuelven. Y la culpa y todo. Todo con ese sesgo, ¿no? Entonces, a ver, todo es un embuste, porque mira, yo me acuerdo que hice un informe, colaboré en un informe de derechos humanos hace como 15 años, un trabajo que se hizo, y visité varias cárceles, y me acuerdo visitando Soto, hablando con una trabajadora social que conocía ya de Carabanchel, y fue muy ejemplarizante, porque eran 8 para 1.600. Digo, bueno, ¿y cómo hacéis los informes? Dice, pues mira, los hacemos, pero no nos da tiempo a verlos. Porque si les viéramos, no nos daba tiempo a hacer el informe. Digo, caña, ¿y eso cómo se hace? Pues nada, ves el expediente, ve la condena, lo que lleva y lo que le queda. Y punto pelota, y los partes. Entonces, a veces hablas con los presos, me acuerdo uno que había quebrantado hacía 15 años. Y se lo seguían poniendo para negarle el permiso. Y él flipado, dice, pero es que hace 15 años. Digo, sí, pero es tu folio de atrás. Tu vida es un folio. Y cuando pasas por junta 200 presos, pasan los folios. Y dicen, este quebrantó, y punto. Y eso hace 15 años. Entonces, la memoria histórica es desde ahí. Entonces, el problema de la crisis. La crisis, Bueno, pues yo creo que la cárcel está en auge. En auge. Yo cuando empecé había 30.000 presos hace 25 años y ahora hay 70.000. Con lo cual, eso de que entran por una puerta y salen por otra, pero se quedan un rato. 70.000 presos, pero luego hay presos fuera. Sí, sí, no, los que entran. Eso es una foto. Una foto, pero claro, entran y salen constantemente. La criminalización es absoluta. Yo tengo la sensación de que la sociedad vive la cárcel como la muerte. Solo se mueren los demás. Yo nunca me muero. Entonces, solo entran los demás. Entonces, se vive como algo ajeno. A mí no me toca. Entonces, nadie es consciente de que la cárcel es un hotelito donde hay cena para todos. Y ahí puedes entrar en cualquier momento. Mientras la gente no sea consciente de que él puede ser uno de mañana de ellos, pues no toma la conciencia. Y también se ha perdido mucho la solidaridad de hace 20, 30 años, donde la gente pues no generaba un estigma, porque la gente era solidaria. Ahora vivimos todavía con el nuevo rico, con el complejo de no pasar por pobre, y todavía tenemos, nos va a costar, ¿eh? Nos va a costar, porque somos una sociedad que acaba de bajar del reino de Midas y vamos a tocar la porquería. Entonces nos cuesta aceptarnos a nosotros mismos y bueno, y claro, pues tenemos nuestros complejos de nuevo rico. Bueno, la cárcel sigue siendo un estigma. Ir a la cárcel es lo peor y bueno, tal. Yo no soy muy pesimista, muy optimista. Parto de la idea de que hay una mala información, de que hay unos mitos equivocados. Resulta que en España tenemos una de las delincuencias más bajas de Europa y tenemos la población reclusa más alta de Europa, y sin embargo la gente sigue pensando que se entra por una puerta y se sale por otra, la gente sigue pensando que las cárceles son palacios, los jóvenes que nos la han colado, y la gente no lo sabe, están en cárceles privadas, y eso ha entrado, oye, con mantequilla. Que no son cárceles, son centros. Ya, son fundaciones. Es la criminal. Son fundaciones. Entonces, eso va a llegar, porque con la hamburguesa, los bonos basura y el miedo de Estados Unidos vienen las cárceles privadas porque es un negocio. Y claro, pues para eso yo hago mi fundación y me lo llevo crudo. Y en cuanto a la gente, le digas que eso es más barato, demás. A ver, la crisis es un fracaso, pero es un gran negocio. Es como la ley seca en Estados Unidos. La ley seca no se legalizó el alcohol por nada, sino porque el Estado dijo, para que se lo lleve al Capone, me lo llevo yo. Entonces, si las cárceles siguen ahí es porque da mucho dinero. El que vende el pan, el que pone la electricidad, el que pone las cámaras, el que pone las vallas, todo eso da muchísimo dinero. Y a partir de ahí, pues hay mucho negocio. La gente, una cosa que me da mucho miedo, las clases medias lo están pasando muy mal. Muy mal. Y la clase media, a ver, os digo una cosa, históricamente la cárcel se inventó después de que vino la Ilustración. Es un poco pijo decirlo, pero es una cosa muy lógica. Cuando la sociedad no era libre, los siervos de la gleba y toda esta gente, no podía haber cárceles, porque la cárcel es la privación de la libertad. Si no eres libre, no puede existir la cárcel. Cuando el hombre empezó a ser un poco libre, se metió a la cárcel, porque te privaban de la libertad. ¿Qué está pasando ahora? Que hay mucha gente, clase media, que está empezando a pensar que no es libre, que vive fatal, que trabaja y no llega a final de mes, que su hijo no puede estudiar, que no paga para la casa. Y claro, le están vendiendo la idea de que esa gente está ahí dentro, no hace nada y viven. Eso encanalla mucho. Encanalla mucho, ese discurso encanalla mucho. Y claro, eso de que, y encima tienen piscina, eso, y como te dicen muchos directores, es que, bueno, mis padres en su pueblo no hay médico, y allí lo tienen. Eso hace tanto daño que la gente al final los envidia. No tienen ni idea, pero los envidia. Y ese discurso está perdido. Hablar de crisis a mí en la cárcel me da un poco vergüenza, porque estar dentro ya es una crisis. A raíz de la conversación que me habéis invitado, y estoy encantado porque me encanta hablar de lo que la gente no ve, somos unos privilegiados porque vemos, yo a veces, con todos los respetos, si los presos me lo perdonan, yo lo equiparo un poco, los presos son como la bolsa de basura. Tú por la mañana sales a la calle, sacas tu bolsita de basura, la dejas en la calle, en el S, y cuando vuelves ya no está. Pero te importa un carajo dónde está tu bolsa de basura. A ti te atracan, te hacen algo, se llevan al chaval y ya no sabes dónde está el preso en años. Y te importa un carajo dónde está el chaval. Entonces, bueno, poder hablar de lo que la gente no ve, pues para mí es un privilegio y a veces tomo la responsabilidad de cuando hablo con los chavales y las chicas en la cárcel me cuentan cosas que sé que no van a ir a muchos sitios, pero digo, mira, la próxima vez lo cuento. Y entonces eso es un poco la portavocía de gente que no tiene voz. Entonces, a ver, la crisis de la cárcel, pues mira, la crisis, estar preso ya es un dolor. Hay una que me acuerdo, os pongo un ejemplo de lo que es estar preso en la cárcel y la gente no lo entiende. En Brieva había un árbol. Una mañana lo cortaron porque había muchos pájaros. El dolor que sintieron esas mujeres porque se quedaron con lo único que tenían verde, porque todo es cemento. Gente que sale a la calle que lleva años sin pisar tierra. Eso es una crisis de personalidad. La tortura de la cárcel del Dueso. Que está en el fin del mundo. No, bueno, la de eso. Ya, claro. Es estructura blanca. Sí, parque natural. Es parque natural. Sí, efectivamente, el famoso penal del Dueso. Tremendo. Pues, a ver, he hecho colectas, he preguntado a los chavales, digo, ¿qué se nota la crisis? Pues mira, la crisis, pues yo qué sé, hay menos comida, hay menos papel, hay menos médicos. ¿Funcionarios? No, porque hablo con los funcionarios. Hay menos. Porque no renuevan. Es que también le pregunté, ayer fui a Soto y al que me hacía el volante le pregunté. Es muy importante que el funcionario sea feliz. Porque si el funcionario no es feliz, la va a pagar con el preso. Yo no te digo que viva como Dios, pero lo que me contó es que les han quitado los cursos de. ¿Por qué no han utilizado los funcionarios a los presos? Claro. Claro, que sí, todo por eso te digo que es mejor que no tengan que provocarles. Entonces, me contó que les han quitado los cursos de formación, de reciclaje que algunos habían, que efectivamente se jubilan y no reponen, que están en cuadro o en triángulo y eso quema, que les han quitado días moscosos, que libran menos, y claro, a mí me preocupa mucho que el funcionario esté fastidiado, porque la paga con el que está dentro, y eso se nota. Los chavales, pues eso, les han restringido eso, les han quitado las meriendas, los complementos a presos de VIH en Valdemoro hace 2 años que han desaparecido, las retrovirales se las han quitado, les han quitado las medicinas caras, no las ves, hace poco salió el periódico un preso que después de 2 años había conseguido que le dieran el fármaco. Les han quitado las pagas no contributivas, que antes se las daban, y ahora se las han quitado porque dicen que, bueno, pues ya estás dentro, lo tienes todo descubierto, pues para adelante. Pero es que la crisis también les ha quitado a su familia, porque las familias no pueden ir. Y ayer hoy he estado con una familia, llevo viendo varios días en el barrio, y claro, tienen el hijo el Soto, y es que el Soto son. Pues mira, el autobús son 4:20 ida, 4:20 vuelta y desde allí el metro, y es que no tienen. Conozco una familia pues que iba a Meco a ver al hijo, se colaba en el tren y desde allí andando, que es una tirada. El no ver a la familia es una pena añadida, pero es que además si no te va a ver la familia hay veces que te restringen el permiso. Porque no tienes contactos familiares. No entra peculio, porque para el peculio tienes que entrar allí. Claro, al final la calidad de cumplimiento de la pena es mucho mayor y en todos los niveles. Y bueno, pues a ti no te condenan nada más que a privarte de la capacidad emulatoria. Me acuerdo yo, como la época romántica cuando yo empecé, que había una paga para que las familias fueran a ver a los presos. Y para los libros de los niños. Que eso lo cuentas ahora y dices, Dios, y iban y les daban su paguita. Porque tenían que ir a ver al hijo a Extremadura, a Cáceres, al puerto. Y bueno, eso lo oyes ahora y dices, no es posible. Entonces, yo lo que hablo con los presos es que hay más miseria. Mucha miseria. Pero aún así. En Cataluña ya pasan comida, cubos de comida. Sí. Pero es que aún así, os voy a poner una cosa que no he oído nunca. Está saliendo comida de las cárceles para las familias. Eso me lo han contado. O sea, de que hay presos que están sacando las natillas y los yogures porque su familia encima tiene menos. O sea, ya no solo es que no entre, es que encima sale. Porque se están guardando los postres. Pues no lo digamos muy alto porque ya mismo les quitan los postres. Pues cuídate, van a hacer el cacheo al salir al familiar, en vez de al entrar. O sea, va a ser la antología. Y luego no sé si es que están entre el Evangelio, pero las madres en el dueso, en Soto, pues el patio era gris y había niñitos desde que nace y no conocían colores. No. Y ahora tienen, pues pintaron soles, pero no se lo regalaron gratuitamente. Fue una lucha de las presas. Sí. Un recurso al jugador de vigilancia. O sea, no le regalaron 5 botes de pintura y poner arbolitos sí. y colgaditos, no. Fue denuncia y... Sí, es insistir. No le dan nada gratis. Yo no sé, bueno, sabéis que vengo por ACOPE, que es la Asociación de Colaboradores con las Presas, y bueno, pues me veo, vamos, es que me sale de mí que hay una crisis estructural que es el cumplimiento de las mujeres presas. Dentro de lo que es la cárcel, está la cárcel de la mujer. Solo hay 3 cárceles de mujeres al 100%, Alcalá de Guadaira, Brieva y Meco, y el resto son módulos. El hecho de que las mujeres sean una minoría dentro de una cárcel de hombres, pues tiene muchas consecuencias. Tienen menos destinos, tienen que pasar por ciertos sitios a otros lados, hay menos talleres productivos, hay menos posibilidades de conseguir un tercer grado. Hay 44 cárceles de mujeres en España, pero hay 80 cárceles. Hay como la mitad que no tienen módulo de mujeres. ¿Eso qué supone? Que hay mujeres que no pueden estar cerca de su lugar porque no hay cárcel. O si las progresan a un tercer grado, no pueden ir a su localidad porque allí no hay. La mujer tiene una problemática excepcional. La cárcel es de hombres, no es de mujeres. Nos parecerá mentira, pero todavía existe el tercer delito de la mujer ante la ley, ante la sociedad y ante su condición femenina, de que no se espera de ella ese castigo. Cuando el hombre entra preso, le van a ver todos, la mujer, la madre, la hija. Cuando entra mujer presa, no va nadie, y eso lo nota. He debido hacerlo peor que mi hermano porque aquí no vienen. La sensación de la mujer que todavía queda de que cuando entra se rompe algo más que su libertad, se estructura la familia, está sentado sobre ella todavía, se lleva los problemas de la familia a la cárcel, los nervios, todo se resuelve con pastillas. Las mujeres están empastilladas, pastillas para esto, pastillas para lo otro. Viven muy sancionadas. Las mujeres, bueno, siempre hay alguna, pueden ser violentas. Por supuesto, pero es que la agresividad de la mujer les pone en partes no por lo de los hombres, sino por insultos, violencia verbal, por gestos. Hay como un afán de corregirlas como si fuera el maestro. De dominarlas. Dominarlas, ¿no? Y que por ser mujer es que no puedes ni toser. Porque eso, eructar, está muy feo, ¿no? Y luego, el tema que habéis comentado, que es el tema de los niños, que es un chantaje emocional infinito, que es para oír los gritos de una mujer cuando le quitan al niño y chantajearla, como te portes mal, te quito el niño y no sé qué. Y luego, y ahora, pues mira, yo creo que ha existido siempre, pero es una leyenda urbana que está cristalizando y es, entre paréntesis, cárceles de hombres mujeres custodiadas por hombres. El que piense y que imagine, se está dando. Se está dando. En Anclares hay denuncias. Se puede dar. Sí, entonces, bueno, tiene una dimensión especial. Pero bueno, a ver, el colmo de la crisis es el Código Penal. Es la bomba atómica del miedo. Es donde ha cristalizado todos nuestros miedos, se reflejan en esa gran reforma que ha encontrado eco en la sociedad porque considera que hace falta una condena más fuerte. Cuando resulta que en nuestro Código Penal hay un artículo que permite cumplir 25, 30 y 40 años. Eso ya está en el Código Penal. En el Código Penal está ya previsto que un preso por ciertos delitos no salga de permiso hasta los 32 años. Si eso no es cadena perpetua, ¿qué es? Eso ya está. Y no tengas la libertad condicional, aspires a ella hasta los 35. Si entras con 20 y pico y sales con 40, cadena perpetua. Pues todavía más de más. Entonces, esto es tremendo, tremendo. No hay discurso, es un discurso muy científico, muy tal, pero la gente sigue pensando que a ellos no les va a tocar. Y yo tengo un miedo enorme porque... A ver, estamos subiendo el listón. El listón, antes lo más gordo eran 30 años. Ahora, el infinito. Entonces, si todo es como, a ver, hemos vivido como que cambiar las leyes penales es como casi ir contra la ley de la gravedad. O sea, es una cosa que es muy difícil, pero ya parece que ya que las cosas floten, ya nos flipa. Entonces las penas flotan, van para arriba. Si todo sube, es como la vida, sube todo. ¿Qué va a pasar? Por lo que ya viene, que el hurto se va a penar como un delito leve, desde un euro. ¿Por qué? Porque interesa que los hurtos que antes eran faltas, ahora sean delitos leves, para que dejen antecedentes y demás. Pero es que la alternativa es, por ejemplo, lo de quitar las faltas. Las faltas de orden público y tal, sacarlas del Código Penal a la Ley de Inseguridad Ciudadana. Eso es una trampa leonina. Yo tengo la idea de que van contra las clases medias, ya queda poca, pero van contra ella. También contra las más bajas. Esa, eso también. Pero ahora lo que están es un poco atemorizar de que todo sea dinero, todo sean multas. Y multas. Entonces, la ley de seguridad ciudadana son multas. Pero es que resulta que, por mucho que nos, poco que nos guste el sistema penal, en los juicios de contencioso administrativa no hay igualdad de partes. El policía tiene presunción de credibilidad. Entonces, ya no es que no haya presunción de inocencia. Es que el policía tiene presunción de credibilidad en un juicio por un tema de orden público, en un contencioso. En extranjería los juicios están tardando en salir 5 años, 3 años. Van a tardar años. Y quieren crear un registro de condenados sancionados por juicios contenciosos administrativos de este tipo. A lo mejor un día pides una beca y no te la dan, pero no sabes por qué. Entonces, bueno, la lucha es muy dura, es muy desigual. Creo que tenemos que divulgar, ganar la calle y convencer a la y hablar con la gente y salir. Y salir porque creo que la única posibilidad de por lo menos remover un poquito es esto, es dar información real a la gente. Pero de momento, insisto, que lo llevamos de nones. Muchas gracias. Sí, Paz tiene, nos ha traído una propuesta de una plataforma, es no al proyecto de reforma del Código Penal, no a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, movimiento por una alternativa a la cultura del castigo. Si nos puedes contar un poco más, Paz, y con esto, si queréis decir algo más también, y cerramos. Vale. Pues muy muy rápidamente, un poco ahora que estábamos diciendo que todo este discurso tiene que salir a la calle, desde Salaketa, que antes habéis mencionado, pues hemos hecho pues es un manifiesto, creemos que es muy sencillo y viene a recoger muchas de las cosas que hemos comentado aquí, ¿no? Desde cuestiones históricas hasta la cultura del miedo que se está implantando, la privatización de los centros de menores, la criminalización de la pobreza, pues muchas de las cosas que han salido aquí. Analizamos, bueno, ponemos un poco en antecedentes, ¿no? En qué momento nos encontramos tan, tan horrible. ¿Qué es lo que viene con el proyecto de reforma del Código Penal? Pues no 40 años, sino el infinito, modificación de determinados delitos para justamente castigar las protestas en la calle. Todo lo relativo a personas con algún tipo de enfermedad mental que también pueden estar para toda la vida internadas. Y luego, pues, reformas que también se plantean en la Ley de Inseguridad Ciudadana, que me gusta a mí también llamarla así, y todo el tema de la burorrepresión, ¿no? La represión a través de la multa, Ya igual no es tan importante meterte a la cárcel, que también a determinadas personas, sino que si te podemos hacer invisible. Eso es. Y no solo los mendigos, sino si tienes un poquito de dinero, hacerte civilmente invisible, ¿no? O sea, persecución permanente por el banco, hasta casi, pues eso, hacerte desaparecer como persona, ¿no? Y entonces, bueno, analizamos un poco lo que nos viene y justo en esta emergencia, pues planteamos pues siete puntos, ¿no? Súper rápido, pues es el rechazo a la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, rechazo a todas las políticas punitivas que progresivamente y desde ya hace años se están diseñando en el Estado español, y no solo por un partido, el que gobierna ahora, sino por todos y por muchos movimientos, desgraciadamente, eso es, y no solo por determinados movimientos sociales, sino por todos, incluso también aquellos etiquetados como progresistas, ¿no? Rechazo a las políticas del miedo, del enemigo, del otro, lo decíamos antes, ¿no? El otro a la cárcel, nunca yo, tal. Rechazo la criminalización de las personas, todas sin excepción, de las ideas y de la protesta social, y confianza en la sociedad de construir y desarrollar políticas sociales igualitarias en vez de aquellas penales como forma de prevenir y abordar los conflictos. Apuesta por mecanismos alternativos de realmente abordar los conflictos sociales desde políticas diferentes, desaparición, bueno, pues de todos los delitos prácticamente, pero progresivamente uno podría ser, por ejemplo, el tráfico de drogas, que es lo que hace en gran medida que las cárceles estén llenas, y otros. Y por último, pues rechazo el recurso de la prisión como respuesta a todos los conflictos sociales. Hemos querido plantear estos puntos que son muy directos, pero son provocativos, pues para empezar a plantear estas cuestiones en la calle, ¿no? El discurso ha sido un poco desesperanzador en algunos momentos de la tertulia, ¿no? Porque realmente tenemos que empezar, es como decía Fernando, o sea Ángel, perdón, es a retomar la coordinación, el encuentro, eso de cara a la gente que nos movemos, a asociaciones o como lo quieras llamar, pero de cara al barrio, a que la gente vaya tomando, yo creo que hay que volver a hacerla. Yo me acuerdo mucho cuando era pequeña. Yo vivía en un barrio donde la gente se pasaba la vida sentada en la puerta de la calle y todo el mundo sabía lo que pasaba, de todos los vecinos. Entonces eso desapareció cuando volvió el rollo de vivir en vertical en vez de en horizontal. Pues yo creo que tenemos que volver a juntarnos, a tomar la calle, a irnos al parque, a hablar con los vecinos, a explicarles las cosas en plan sencillo y sin miedo, lo que puede pasar, lo que va a pasar a los chavales en los colegios, en el APA. O sea, yo creo, Ángel, que nosotros tenemos la obligación, por lo menos desde nuestra parte, los viejos, de contagiar y de quitar ese miedo que existe, porque claro, no, con la crisis no tengo trabajo. Tenemos aquí una chavala bien joven que ha trabajado de todo y ahora mismo está en el paro y está desalentada, y yo digo que no, hombre, que tenemos que volver a, o sea, no sé, a reinventarnos. Sí, pero esto, este discurso, lo que tú planteas, para que se grave mujer, lo que tú planteas, hay que empezar tenemos que llegar a la gente que tenga un poquito de conciencia, porque si llegas a la gente normalita, si está preso por algo será, la madre que no supo educarlo, o sea que tienes que llegar a la gente más sensible. Sí, bueno, yo... y saberlo explicar, porque eso pasó aquí en Madrid, por ejemplo, con la globalización, y conseguimos tan poquito que de aquellos lodos tenemos ahora estos polvos, o de aquellos polvos tenemos ahora estos lodos. Sí, tienes que llegar, hay que hacerlo. Yo recuerdo que cuando con la ley Corcuera, yo visité un montón de institutos, usaban a los toxicómanos para la patada en la puerta. Y que era, y los usaban. Había que hacer esa ley porque si no, pues la gente que vendía droga echaba por el váter la droga y la policía no los cogía. Y digo, ¿de cuándo las chabolas de la Celsa, coño, tienen váter y cisterna? Si cagaban de campo. O sea, que utilizaron todas esas cosas, y ahí a dónde hay que llegar es a la gente que tenga un poquito de sensibilidad. Nosotras nos estamos, o sea, el objetivo es llegar a mucha gente, cuanta más mejor, y nos estamos llevando la sorpresa de que, bueno, lo escribimos hace 2 meses aproximadamente, hemos dado ya muchísimas charlas, la gente cuando les das información, bueno, hemos estado con 2 colectivos de gente muy jóvenes, de entre, no sé, decir, 13 y 21 años, hemos estado en sitios donde había gente más adulta, tenemos intención de contactar con institutos, hemos estado, sobre todo con todos, queríamos juntarnos en primer lugar con todos los colectivos sociales de Pamplona, desde feministas, ecologistas, a estos, empezar por ahí, ¿no? Y dar difusión por ahí para a todos aquellos que nos llamen, y nos han llamado mucho porque en el fondo la gente está muy preocupada, oye cosas, y la gente, por lo menos nosotras, lo que estamos viendo en una ciudad pequeñísima como es Pamplona tiene 300.000 habitantes, entonces claro, la realidad del territorio que yo estoy hablando es súper diferente. Y quería contar esto aquí, como estuvimos hace poco en Huesca, por ejemplo, y estuvimos también en Cataluña, contar un poco qué es lo que queremos hacer nosotras en Pamplona para que sea como pequeñas semillitas y que cada uno en su territorio, con sus colectivos, porque claro, al final cada sitio es diferente, ¿no? Y que la gente pues vea en cada sitio cómo hacer, con quién contactar, a quién se llega más, a quién menos, por dónde empezar. Es decir, las estrategias creo que tiene que partir de lo pequeñito, ¿no? De cada uno que conoce pues a su gente, su barrio, cómo funcionar y tal. Pero era un poco el inicio de que efectivamente, pues también por responsabilidad Salaketa meterse en estas historias, porque ya que es tan difícil sacar información cada vez más de la cárcel, entrar en prisión, nosotros hace ya años que no podemos entrar, pues desde fuera pues hacerlo lo máximo posible y dar difusión pues a estas cosas, que es lo mínimo, ¿no? ¿A qué venimos? Porque incluso quien dice, no, algo habrán hecho y tal, les cuentas determinadas cosas y se horrorizan, ¿no? O sea, incluso gente que no te esperabas que se horrorizara de esto, se horroriza porque realmente es para echarse las manos a la cabeza. Mira, ahora nosotros, después de muchos años, nos queda muy poquita gente, hemos enterrado a todos, pero tenemos unos cuantos alrededor que fueron atracadores de bancos. Ellos dicen que eran repartidores de bienes. Y cuando vienen con nosotros por ahí a hablar de las cárceles, de los convivimos, la gente dice, pero ¿cómo puede ser posible? Porque claro, te pintan un atracador que mata, que con cuernos, con rabo, con... Y digo, pero si es que, o sea, esto, yo nunca me he sentido más segura en mi vida, nada más que con la gente, con los chavales de mi barrio. Tuviesen problemas de droga, hubiesen robado, hubiesen... Es cuando más miedo me da, es cuando entro a una caja... Al banco. O voy a un ministerio, o voy a uno de estos sitios. Pero cuando yo he ido a la cárcel o he estado con la gente esta, es cuando más y cuando más he aprendido con ellos en mi vida. O sea, que para adelante, que tenemos que seguir coordinando. Sí, vamos a cerrar aquí, si os parece. Destacar pues eso que hemos venido diciendo, que también lo dice Vincenzo en el libro, ¿no? Que la cárcel está para invisibilizar lo que no queremos ver. Precisamente lo que podemos hacer es acercarnos a la gente presa y difundir la información de cómo está la situación y pelear contra las cárceles y toda la cultura del castigo. Muchas gracias por estar aquí, precisamente haciendo eso, transmitiendo todo lo que habéis aprendido, todos los saberes que tenéis. Y bueno, ánimo a todas, que la lucha es larga,